hermanos que vienen llegando, la palabra es leída en el Evangelio de Lucas capítulo 21, hermano, verso 1 al 4, la ofrenda de la viuda. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y ruego al Señor que me reviste de su gracia, hermano querido, para poder hablar de su palabra. Amén. También agradecer al Señor, ¿no es cierto?, esta bendición de poder estar reunidos una vez más. Amén. En la casa del Señor. Aleluya. En la casa de oración. Amén. Donde Dios está presente y donde Dios se deleita con los santos. Aleluya. Bien, usted tiene que clamar al Señor para que Él me dé su gracia, hermano querido. La verdad es que no quisiéramos nosotros estar haciendo tan estrechos los servicios, sin embargo, la provisión que tenemos es que no puede ser más allá de una hora y media. Así es que de una hora a una hora y media los servicios y con todas las medidas, ¿no es cierto?, correspondientes que usted ya conoce. Estamos en fase 4, pero aún estamos en pandemia. Bueno, pasando ahora a lo que es el culto, usted clame al Señor para que Él le dé su gracia. Amén. Para que Dios también le hable a su vida, para que Dios hable en nuestro corazón. Aleluya. Lo que hemos leído, hermano querido, es un pasaje muy emblemático que nos habla acerca de las ofrendas en Israel. Dice de que la ofrenda era muy importante para Dios. En el Antiguo Testamento usted puede leer específicamente en los 5 libros de Moisés, hablando del Antiguo Testamento, lo que hoy día se llama el Pentateuco, o en español, 5 libros, ¿entiende? Desde Génesis hasta el Deuteronomio. Y ahí nos habla cómo Dios le pidió a Israel hacer cierto tipo de ofrendas. Existían ofrendas para el sostenimiento, ¿entiende?, de los sacerdotes. Existían ofrendas de paz, donde el pueblo se ponía a cuenta con Dios. Existía la ofrenda por el pecado. Cuando alguien, ¿no es cierto?, hubiera cometido un pecado personal y deseaba que Dios le perdonara, llevaba, ¿no es cierto?, su ofrenda, un becerro. Si no tenía dinero, podría llevar unas palomitas, unas avecitas. O también la ofrenda expiatoria, que se elevaba, ¿no es cierto?, también una vez al año. El pueblo tenía la oportunidad de presentar delante de Dios, hablando, ¿no es cierto?, en el tiempo de Moisés, de presentar delante de Dios la ofrenda remecida, pero en la primera vez que el pueblo empezó a ofrendar, ofrendaba harina y aceite. Y esto Dios lo pedía, el pan sin levadura, amasado con aceite. ¿Cuánto? Y más encima Dios daba las medidas. Por ejemplo, pedía que 5 kilos, o sea, o 2 kilos de harina se amasaran con 1/4 de aceite, o 6 kilos de harina se amasaran con 0.5 litro de aceite. Y todo esto se hacía, ¿me entiende?, para el sostenimiento de los sacerdotes. Se amasaba, se presentaba a Jehová, los sacerdotes lo ponían en un horno, y eso era pan, ¿me entiende? Y Dios se complacía con esa ofrenda. Pero esa ofrenda era para el sostenimiento de los sacerdotes, porque estaba Aarón con su familia, y además de eso estaban todos los sacerdotes levitas. Para que usted entienda, Israel tenía 12 tribus, y de las 12 tribus, una de las tribus eran levitas. ¿Qué quiere decir? Era una tribu separada. Y todos ellos servían en el templo, en el servicio de Dios. Como decir, eran los pastores, ¿me entiende? Ellos estaban encargados del servicio de Dios, tenían que encargarse de la casa de Dios, tenían que encargarse del servicio, hacer los sacrificios por la mañana, hacer los sacrificios diarios, preocuparse, ¿no es cierto?, de que cada sacerdote tenía que estar velando por el que el fuego no se apagara y poder hacer todos los días desde la mañana hasta el atardecer los sacrificios que Dios pedía. Todo aquello, hermano querido, ofrendas, sacrificios, eran una sombra de lo que hoy día es el Evangelio. ¿Entiende? Era un simbolismo de lo que hoy día hacemos dentro de la gracia en Cristo Jesús. Porque usted entiende de que antes se servía a Dios por la ley. Hoy día no tenemos ley porque Dios la escribió en el corazón, en las tablas de carne de cada uno de nosotros. Así que hacemos la voluntad de Dios sin que nos propongamos, porque Dios escribió en nuestra vida la ley escrita por el Espíritu Santo. Bendito Dios. Así que las ofrendas eran parte integral e importante. Incluso cuando el apóstol Pablo, fíjese, tenía que visitar cada una de las iglesias que había fundado. Más de 20 iglesias fundó el apóstol Pablo, pasando, me entiende, por Grecia, pasando por Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pasando por también por Albania y lo que hoy día se conoce como Macedonia del Norte. Estos cuatro países más Italia, ¿me entiende? Cinco países fueron el blanco del apóstol Pablo donde se predicó el Evangelio. Y en todos aquellos lugares habían iglesias, unas pudientes y otras pobres. Y le dice, ¿me entiende? El Señor al apóstol Pablo le da una idea y se la hace y la transmite a todas las iglesias. Por ejemplo, dice a la iglesia de Corinto, que era una iglesia pudiente, que tenía bastante sostenimiento, que cada primer día de la semana, es decir, cada día domingo, los hermanos tenían que juntar y apartar un dinero que propusieran en su corazón y darle, ¿no es cierto?, al Señor, y eso se juntaba. Y si, por ejemplo, el apóstol Pablo se demoraba un mes en pasar por ahí, se juntaba la plata de todo el mes y él la tomaba y se las llevaba a los hermanos pobres que estaban en Jerusalén. Era la forma de sostener y ayudar a los hermanos con necesidad. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque cuando se habla de ofrenda, fíjense, Dios quiere complacerse en la ofrenda del cristiano. Algunos piensan de que la ofrenda tiene que ser algo muy grande para poder agradar a Dios. Pero Dios nos da hoy día una enseñanza extraordinaria. Dice de que estaba el Señor Jesucristo en el día de las ofrendas del pueblo, y ya como habían pasado bastantes años, 1500 a más o menos 1600 años desde que Israel estuvo en el desierto hasta esa fecha, el pueblo de Israel ya tenía por lo menos más a pesar de que estaba bajo el yugo del Imperio Romano, tenía más libertad de trabajar y de hacer cosas, y también los hermanos ahora, ¿no es cierto?, o los judíos que ahí estaban residentes bajo el Imperio Romano, tenían la capacidad de poder también trabajar en sus negocios. Así que como Dios les bendecía, ya contaban ahora con dinero para poder dar ofrenda. Y el Señor se da cuenta de que había mucha gente, ¿me entiende?, para entregar la ofrenda para el servicio de los sacerdotes, y le entregaban a Dios las ofrendas. Pero le llamó la atención la curiosidad, ¿no es cierto?, al Señor algo importante. Le voy a explicar de que en el tiempo en que se desarrolla este pasaje que estamos hablando, había unos cántaros, ¿me entiende?, metálicos. Unos cantaritos, como decirle así, ¿no es cierto?, una ollita, ¿me entiende?, como que si fuera de greda, pero en aquel tiempo eran metálicos. Y ahí, en esos cántaros metálicos, se echaba el dinero. Como eran metálicos, y como las monedas también eran de metal, el ruido que ocasionaba cada moneda que caía dentro de esta olla, por así decirlo, este cántaro, era realmente un espectáculo por mano. Llegaban muchas personas que tenían dinero, ricos, y tomaban todas las monedas que eran para la ofrenda y empezaban a vaciarla. Y usted entenderá mentalmente que las monedas comenzaban a caer y emitían bastante ruido. Algunos sabían que una persona ofrendaba harto porque el ruido era muy largo. No se terminaba nunca de caer las monedas dentro del cántaro. Era un gran espectáculo y así uno podía decir, aunque no estuviera viendo, esa persona tiene dinero. Mira todo lo que echó. La cantidad de monedas que echó dentro del cántaro. Realmente esa persona tiene buena situación. Así que para los ricos era realmente una exposición, ¿me entiende? Poder ir delante del pueblo a echar las ofrendas. Era como decir, mírenme que soy rico. Aquí van a ver lo que es bueno. Van a ver cuánto va a durar el sonido. Y echaban las ofrendas interminables, hermano. No se acababa nunca el sonido. Pero el Señor le llamó la atención una cosa. Que llegó una mujer que tenía dos blancas. Dos blancas. ¿Sabe lo que significa? Era todo el sustento que tenía. En realidad, si usted tuviera hoy día dos monedas de un peso de aluminio, sería similar a las dos blancas que echó la viuda. No tenía nada. Si tenía 100 pesos, sería mucho, hermano. Y la viuda echó esas dos monedas. ¿Y sabe cuál fue el sonido? A ver. Ese fue el sonido de las dos monedas. En comparación y en contraste con el ruido interminable de las monedas de los ricos, la viuda pasó inadvertida por todas las personas. Pero no pasó inadvertida por Dios. Gloria a Dios, Marcia, gloria a Dios. Fíjese que hay algo aquí, un detalle. Dice, y en forma textual, hablando de las ofrendas que habla el Levítico, que cuando alguien trajera una ofrenda, hermano querido, tenía que traer harina, flor de harina, que es la misma harina, ¿no es cierto? Hoy día podemos decirle que es la refinada, con aceite, pero la harina sin levadura. El Señor dijo al respecto de que un poco de levadura leuda toda la masa, hablando acerca del pecado o la maldad que pudiera entrar en nuestra vida y que pudiera leudar nuestra carne, y que pudiera a lo mejor hacernos daño. Entonces la ofrenda tenía que ser sin levadura. Va en contraste con el deseo del rico de querer mostrarse, hermano. Cuando el rico llegaba con tremenda cantidad de moneda y la echaba en ese cántaro de metal, al sonar tan largamente el ruido de las monedas, era prácticamente como un orgullo para el rico decir, oh, yo sí que doy dinero para las ofrendas. Había orgullo en el corazón del rico. Había un pecado de orgullo en ese corazón. Esa ofrenda tenía levadura. No era acepta delante de Dios. Servía para el sustento, pero Dios no se complacía con esa ofrenda. Por eso es que cuando llegó la viuda con dos blanquitas, no tenía ninguna pretensión de ser tomada en cuenta. Solamente llevaba el sustento que ella tenía para vivir a entregársela a su Dios. Amén. Y seguramente después de eso, si tenía fe, esperaba que Dios le proveyera. Y si no tenía fe, esperaba seguramente la muerte. Cualquiera de las dos cosas. Porque así también le dijo la viuda a Elías cuando fue a pedirle una torta de harina. Y la mujer le dijo, mira, tengo solamente para hacerme una tortilla con mi hijo, la vamos a comer y nos vamos a caer, después vamos a esperar la muerte, porque no tenemos más. ¿Se da cuenta? Así que no sabemos la condición de la viuda, pero la viuda entregó lo que tenía para el Señor. Gloria a Dios, para siempre. Y el Señor dijo, mire, le dijo a su discípulo, les digo que esta mujer, que echó dos moneditas, echó más que todos los otros ricos. Porque yo todo lo que tenía, bendito el Señor. Eso nos enseña de que sea mucho o sea poco, si en nuestro corazón está el deseo de agradar a Dios, Dios va a tomar en cuenta ese poco o ese mucho si lo entregamos de corazón. Dice que Dios bendice al dador alegre, no al que da, no cierto, con la mano apretada, sino al que da con una mano remecida. Dios lo bendice. Pero cuidado, hermano querido, que usted puede meter la mano al bolsillo y decir, mira, aquí tengo 20 lucas, no le dice nada y lo da. Es un ejemplo, porque esto lo he visto. Pero su ofrenda puede ser desagradable a Dios si lo da con orgullo. En cambio, aquí, ¿no es cierto?, que da algo sabiendo de que todo lo que tiene es por la misericordia del Señor. No haya como pagarle a su Dios lo que Dios ha hecho por él. No haya como pagarle. como cantábamos en la mañana, no le alcanzará la vida para agradecer a Dios tanta misericordia que ha tenido para con nosotros. Bendito el Señor. Y se presenta delante de Dios como una ofrenda. Quiere hacer aseo, quiere trabajar, quiere hacer aseo al baño, quiere trabajar, hacer algo por Dios. Porque está agradecido. Eso es una ofrenda. ¿Se da cuenta? No se equivoque, no solamente echar un dinero en la bolsa es una ofrenda. Lo que usted pueda hacer por Dios es la ofrenda que Dios le pide. ¿Entiende? La ofrenda que usted quiera ofrecerle a Dios es lo que Dios le pide. A veces Dios nos pide una hora, dos horas de nuestro día, de nuestra semana, para poder hacer un servicio para Dios. ¿Entiende? Y a veces el hermano puede y a veces el hermano no puede, pero son cosas tan simples y sencillas. Hubo un hombre que Dios le pidió una ofrenda, un holocausto, le pidió a su hijo. Usted conoce de sobre la historia. Isaac. Dios le había prometido, Abraham. Dios le había prometido a Abraham un hijo, y cuando ya estaba anciano con su esposa, que también había perdido la costumbre de las mujeres, y ya no podían tener hijo, Dios le da a Abraham y a Sara un hijo, Isaac. ¿No es cierto? Y qué felicidad para este hombre de que Dios haya cumplido su promesa. Pero Dios le pide una ofrenda: la vida de su hijo. Yo creo de que como humano, no sé, si era el padre de la fe, podría haber dicho: bueno, Señor, te lo voy a dar. Si a mí me preguntaran qué hubiera dicho, lo más probable es que me negaría rotundamente. No, Señor, no se puede. No lo sabemos. Pero hay que estar en los zapatos de Abraham. Si Abraham se enojó, lo entiendo y lo comprendo perfectamente. Porque qué padre que ama a su hijo quiere entregarlo. Amén, gloria a Dios. ¿Entiende? Así que, a regañadientes o no, pero Abraham fue. Hijo, vamos a ir al monte a entregar la ofrenda para el Señor. Pero esto era un simbolismo, hermano querido. Era un simbolismo. Porque Abraham se dirigió con su hijo y le dijo: mira, hijo, vamos a pescar una leña, ¿no es cierto?, para el sacrificio, y póntela en la espalda. Y el niño se llevó el peso de esa madera, se la llevó en la espalda. ¿Qué te parece? Y ese niño iba a ser sacrificado en el monte Moriá. ¿Sabe cuál es el monte Moriá? El monte donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Que hoy día se conoce como el monte de la calavera. Así que lo que Dios le pedía a Abraham era un sacrificio, pero era un simbolismo de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Porque el niño que llevaba, ¿no es cierto?, la madera a cuestas, es un símbolo de Cristo que llevaba, ¿no es cierto?, el madero de la cruz. Y cuando estuvo ahí, cuando hizo, ¿no es cierto?, hizo y preparó todo lo que es la ofrenda y el holocausto, el niño le dijo: papá, está todo listo, está la leña, ¿y dónde está el animalito para el sacrificio? Dios proveerá, hijo. Y le vendó los ojitos, ¿no es cierto?, lo puso encima, el niño se dio cuenta de que era el sacrificio, tiene que haberle dolido en su corazón porque amaba a su padre, pero se acostó seguramente, y cuando Abraham levantó la mano, Dios le prohibió hacerle daño al niño. No le hagan ningún daño. Aleluya. Era un simbolismo de lo que Dios iba a hacer con el sacrificio. Pero Abraham no le negó, dice, a su hijo. Porque Abraham tenía tanta fe que pensaba que Dios, que le había prometido un hijo, era poderoso para levantar un hijo aún de la ceniza de su propio hijo. Dios es que era capaz de levantarlo nuevamente. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios para siempre. Y abrió su corazón para entregar a su hijo como ofrenda, como olor agradable a su Padre celestial. Que es totalmente dramático, hermano, pero es una realidad. El padre de la fe, Abraham, obedeció a la voz de Dios. Y a veces Dios nos pide algo tan pequeño e ínfimo y no somos capaces de hacerlo. Así es. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender de que Dios a veces nos pide cosas pequeñas. Pero la gratitud es lo que hace que el hombre y la mujer se den viva por servir a Dios de todo corazón. Amén. Esto que usted hace aquí, venir a la casa del Señor, pero es que estoy enfermo, mejor me quedo en la casa, no voy. Haga el esfuerzo, dice que es un sacrificio vivo, presentarse delante de Dios, poder ir a la casa del Señor. Cuando nos llaman a predicar al aire libre, ¿no es cierto? Lamentablemente llegaban muy poquitos hermanos, pero era algo tan simple salir a las calles a predicar el Evangelio y a decirle a la gente de que Cristo salva, perdona, transforma el corazón de los hermanos. Mire, mire qué sencillo. Pequeñas ofrendas que Dios nos pide y que a veces no somos capaces. ¿Me entiende? Que Dios nos ayude. Te recuerdo que de muchacho para mí era lo más lindo y lo más grande hacer aseo en la casa del Señor. Amén, y me gustaba estar en los baños, hacer aseo, ¿me entiendes? Me gustaba hacer cosas para el Señor. Y a veces algunos hermanos se enojaban porque yo les quitaba el trabajo que yo estaba haciendo. Pero para mí era algo tan agradable poder servir a Dios por lo que Dios había hecho conmigo. Como joven no entendía de que todos también querían trabajar al Señor y yo quería ganarme solo la torta. No, había que compartir. Pero Dios es bueno, ¿eh? Volviendo a lo de la viuda. La verdad no me ha pedido para que usted entienda. La ofrenda que se recibe, ¿no es cierto?, tiene propósito. Primero el sostenimiento del sacerdote. En este caso, si usted viene a entrar a una ofrenda, es el sostenimiento, ¿no es cierto?, de los pastores y también de la obra de Dios. Porque todo lo que recibimos como pastores no podemos nosotros cerrar la mano. Si vemos que hay un hermano, una hermana que está con necesidad, allá vamos, ¿no es cierto?, también a socorrerle, a llevarle su cajita de mercadería, a llevarle, ¿no es cierto?, su ofrenda en dinero. Porque la palabra de Dios lo dice. Dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe y mis obras. ¿Qué de bueno tiene que si alguien teniendo necesidad le digamos, Dios te bendiga, vete en paz? Y no le proveamos para sus necesidades. Al contrario, si nos metemos la mano al bolsillo y le damos para el sustento y luego le decimos, vete en paz, Dios te bendiga, hemos hecho algo extraordinario delante de los ojos del Señor. Porque dice que el que no provee para los de su casa primeramente ha negado la fe. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Así que nosotros como pastores tenemos la obligación también de poder hacerlo con todo lo que usted trae como ofrenda. Pero lo importante es que Dios a usted le va a bendecir si lo hace de corazón para Dios. Hemos visto que en estos tiempos finales Satanás, el diablo, se ha levantado para maldecir a los cristianos. No, le dice, no vaya usted a llevar la ofrenda porque eso no es de Dios, no vaya a llevar el diezmo porque eso no es de Dios, y ataca, ¿no es cierto?, todo lo que es de parte de Dios. Y yo le digo una cosa, usted aquí nunca me ve a mí predicar, ¿no es cierto?, acerca de finanzas. Aquí no estamos hablando, ¿no es cierto?, de la prosperidad ni de nada de esas cosas de Centroamérica, no, hermano Gris. Solamente servimos a Dios de corazón. Amén. Pero para no echar de carga a los hermanos, también estamos trabajando, ¿me entiende? Trabajamos también. Cuando empezamos la obra en Quilimarí, hermano querido, usted bien sabe que estuvimos con mi esposa, tuvimos que abrir obra ya. Y usted sabe que estuvimos prácticamente un año entero sin pedir una sola ofrenda a los hermanos. Gloria a Dios. Porque los hermanos eran hermanos nuevos. Cometimos el pecado de no hacerles partícipe de la bendición a ellos. Pero sin embargo, había luchas y gente que decía que los pastores se iban a puro enriquecer, iban a enriquecerse con los hermanos y hacerse ricos, y nosotros no podíamos ni siquiera un solo peso de ofrenda, nada. ¿Sabe por qué? Porque nuestro deseo era predicar el Evangelio. Y confiábamos en que Dios nos iba a proveer. A ver. Y así fue. Así ha sido hasta el día de hoy. Dios ha provisto. Así que la pregunta es, ¿pero por qué entonces el Señor, no es cierto, permitió que esa viuda que tenía todo su sustento fue y permitió que esa viuda lo entregara? Porque Dios quería bendecir a esta mujer. Yo estoy seguro que Dios bendijo a esta mujer. Porque entregó incluso todo lo que tenía, hermano. O sea, hizo más de lo que se le exigía, entregó todo lo que tenía. Aleluya. Estoy seguro, como Dios es bueno y es justo, seguro que Dios bendijo a esta mujer. Amén. Todo lo que usted hace por la obra de Dios, Dios Él también con el ser y paz. Bendito el Señor. Yo le contaba a alguien, le conté, no me recuerdo, y cuando era muchacho, aunque todavía soy joven, no, no quería que las canas le engañen, nada, pero todavía soy joven. Cuando era muchacho, hermano, viajé hacia el sur, Valdivia. Y allá en Valdivia fuimos a un lugar que se llamaba San José de la Mariquina. Y un pastor había construido un templo pequeñito, Dios le permitió abrir obra y ya tenía el templo. Y el pastor dijo, lo que necesito es que haga aseo al templo. Y yo levanté la mano inmediatamente porque quería agradar al Señor. Y empecé haciendo aseo. El templo era muy similar a esto, muy similar. Pero aquí tenía una entrada para allá y también otra entrada para allá. El templo era como una islita, ¿me entiendes? Así que yo empecé a hacer aseo por aquel lado, empecé por allá. Y empecé, ¿no es cierto?, a pasar biletilla, todo el asunto. Después de eso barrimos, después pasamos, ¿no es cierto?, ahí un trapero, echamos cera. Cuando terminamos todo, el pastor, ¿no es cierto?, ya al otro día, después que terminó el día, se levantó muy de mañana, en desayuno, y dijo, miren, Dios me mostró en un sueño anoche que mientras los jóvenes trabajaban, hacían aseo y hacían cosas para Dios, Dios mandó un ángel a medir todo lo que hacían los jóvenes porque Dios quería bendecir. Y sacó una tremenda huincha, dijo, y empezó a medir por el lugar de allá. Por ahí empezó a medir primero y empezó a medir todo lo demás. Dijo, así que los hermanos que hicieron aseo tienen bendición de Dios porque lo hicieron como ofrenda para el Señor. Oye, yo, discúlpeme, es una expresión chilena. Saltaba en una pata, hermano. Aleluya, ese yo. Dios ha tomado en cuenta lo que hemos hecho. Así que más que feliz porque Dios es bueno. Hasta el día de hoy Dios ha tenido misericordia. Y cuando le hemos dado al Señor, lo hemos hecho con gozo y con alegría. Aunque para qué le voy a decir la mentira, hubo un tiempo en que nos daba mucho gozo. Porque el cristiano tiene que pasar distintas etapas y tiene que aprender. Cuando no di con gozo, no hubo bendición. ¿Entiendes? Pero cuando entendí que había que dar con gozo, sobre todo el diezmo que a mí no me gustaba. No me gustaba dar el diezmo, hermano. Disculpe usted, y le decía, Señor, toma, aquí está el diezmo, pero te lo pido prestado porque lo necesito. Pésimo, hermano, pésimo. Porque Dios no le bendice. Así que cuando mi esposa, gracias al Señor, mi esposa me hizo entender de que al Señor hay que darle con gozo. Porque todos lo hemos recibido del barco. Amén, amén. Y cuando empezamos a hacerlo así, la bendición empieza a florecer. Bendito el Señor. Porque en el corazón no hay nevadura, sino el deseo de agradar a su Dios. Bendito el Cordero de Dios. Si usted lo hace así, por muy poquito, Dios le va a bendecir. Mi pastor, aquí le traigo un kilito de azúcar para un hermano que necesite. Dios le va a bendecir por ese kilo de azúcar. Mi pastor, aquí traigo una fruta, tengo tanta fruta, pero a lo mejor alguien necesita. Dios le va a bendecir por esa fruta. Porque hay hermanos que no tienen en su casa. Dios le va a bendecir. Cuando usted trae las primicias, cuando se termina, se dice, en tal fecha va a haber primicia. Parece que hoy día no se avisó, se avisó tarde. Así que seguramente lo vamos a dejar para la próxima semana, no lo sabemos. Le dice, traigo las primicias, usted trae, ¿no es cierto?, su frutita, trae su azúcar, lo que sea. Lo que Dios le haga sentir lo trae, eso lo toma la casa pastoral, bendición para los pastores, pero los pastores tienen que estar viendo también quién necesita, y se hacen bolsitas, se hacen cajitas, y se les lleva al hermano que necesita también. Todo lo que usted hace participa en la casa pastoral, nosotros es nuestro deber socorrer al hermano que no quiere. Así que de todas formas hay bendición en los hijos del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Abre la mano al Señor. Aleluya. Y se van a abrir las ventanas a los cielos. Amén. Y Dios le va a robar todo lo que usted necesita.